disfruta de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Los sábados son salvajes en esta FM siempre. ¡Qué salvajismo el que tenemos! ¡Y qué buena música! Ahí está Geométrica, que siempre nos escribe en la barbería. Muchas gracias a Steven. A Steven Osorno, clásico. Buenos días. Conectado desde Villa Hermosa. Un saludo para mi padre en la 382 de Coope Tranza. Gracias a vos y a tu papá, que está juicioso, trabajando también a esta hora con Aguja y Vinilo, el original. Más canciones llegan a continuación con la tour, la canción People Are Still Having Sex. En este sábado viene también algo de Adele y Remix. Qué buena fusión con Rolling Sweet Dream, Leave Them Alone, algo de 24/7 y DJ Quicksilver. Aquí está desde Italia con su bellísima. Hasta las 12 del día, Aguja y Vinilo, cuando comiencen las 20 clásicas de la semana.

Ritmo del fin de semana. At this very moment, people people are still having sex in a downtown condo or street in the projects. Although you can't see them or hear their breathing sounds, someone in this world is having sex right now. People are still having sex. Energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Prepárate a disfrutar de clásicos. ¿Qué notas son los clásicos con la FM? Ahorita a las 2 de la tarde, 70s, 80s, 90s, rock en español, dance y mucho más con nuestro sábado salvaje. Mientras tanto, vamos calentando este sábado salvaje con aguja y vinilo en la FM siempre. Y cerrando la hora con Snap, la canción de Power. Uy, me acuerdo de la película Las Tortugas Ninja con esta canción. Steve Angelo viene con Surreal, algo de Madison Avenue. Aquí llegan entonces para rematar la hora con Don't Call Me Baby. Thank you.

back and hold it. Copywritten lyrics, so they can't be stolen if they are smacked. Don't need the police, cause I don't say them. Your voice is legal, so beat. Stay off my back, or I will attack, and you don't want that. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana.

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Déjate de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Clásico Herrera en este Aguja y Vinilo de la FM, siempre escuchando a Mac y la canción Get Away. Más canciones, más historias en la FM, siempre el Zarco. Hey, buenos días, Clásico, aquí conectados desde mi restaurante.